dientes, tu tomado el locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, no he cantado trapo, sin manos corrudas, no he cantado trapo, guitarras delincuentes, no he cantado trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A dobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, he cantado trapo, mis manos cornudas, he cantado trapo. Guitarras delincuentes, he cantado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Chao país, gente, saludos desde Irola Irratia. Esto es una nueva edición de Rock a todo trapo. Sí, señores, metidos de lleno ya en periodo veraniego. Nosotros seguimos aquí a pie de micro con el rock and roll bien calzado. Bueno, no sé cuánto durará esto. Quizás un programita más en julio. Y ya veremos si en agosto soltamos también algún programa así por sorpresa. Que nos resistimos a acabar con esta temporada. Y es que tenemos cositas que escuchar, novedades. Y bueno, pues comento un poquito para hoy que tenemos un par de discos novedad, que son el nuevo trabajo del grupo asturiano Nocivos. También tenemos a Caos Urbano, que acaban de sacar también un nuevo trabajo, en este caso de versiones. También escucharemos buena parte de ese disco. Y una banda destacada que se quedó en el tintero, en el pasado programa, cuando tuvimos aquí a Nasty de Plasti presentando su nuevo trabajo, nos quedamos con las ganas de escuchar a una banda de Cartagena que se llaman Leopard Skin, que tienen un estupendo disco publicado el año pasado. Tiene el disco un año, pues se editó, pues eso, hacia principios de verano del pasado 2014, este discazo titulado A Miss for the Flesh. Así que vamos a escuchar también unas cuantas porque me parece un estupendo trabajo, y aunque hemos llegado tarde, pues lo vamos a disfrutar, claro que sí, en Rock a todo trapo. Con eso y con alguna cosilla más que iremos salpicando este programa, arrancamos ya Rock a todo trapo 11 de julio, y precisamente lo vamos a hacer con esa banda que os comentaba, ese grupo que tanto nos ha gustado, Leopard Skin, una banda de Cartagena, un grupo prácticamente formado por chicas, bueno, menos el batería, que es un chico, el resto, las demás componentes, cuatro chicas, a las dos guitarras, bajo y voz principal. Grabaron este disco de 10 canciones titulado A Miss for the Flesh, y nada, vamos a empezar escuchando esto que se titula This is Our Home. Son Leopard Skin. We'll be right back. Ahí están, así suenan el Leopard Skin desde Cartagena, desde la zona murciana. Y bueno, vamos a seguir escuchando algún tema más. Ya veis por dónde van los tiros en cuanto a su sonido, pues de punk rock, de rock de alto voltaje y esa voz poderosa de la vocalista. Temas en inglés, menos uno que aparece en castellano, luego lo escucharemos. Y seguimos con esto que se titula Dead People, Leopard Skin. Ahí quedan ese par de temitas para empezar a escuchar y a conocer a esta banda Leopard Skin desde Cartagena. Disco que se publicó el pasado año, como os comentaba, está editado en CD. Lástima que esto no haya sido editado en vinilo, estos 10 temazos. Pero bueno, ahí queda. La banda sigue adelante y bueno, a ver si algún día tenemos la suerte de verles en directo, que se peguen una escapadita hasta aquí. Luego vamos a ir escuchando más temas, ¿eh? Hemos empezado con estos dos y de momento lo dejamos ahí. Vamos a ir ahora con una banda que nos encanta, que son canadienses de Ottawa, que son de Steve Adamit Band, y que les vimos en directo cuando vinieron de gira en esta última ocasión, esta primavera, creo recordar, o finales de invierno. Y vamos a escuchar al menos un temita del que creo que es su último disco, de Alton, de los Steve Adamic Band. Esto se titula Suicide. Thank you. Vale, seguimos con Steve Adamic Band. Vamos a dejar sonar este Crash Course in Therapy. Sí señor, ahí queda eso, ese par de temitas que hemos oído de Steve Adamic Band desde Canadá, con ese poderío melódico, ¿no? De punk rock, power pop cañero, y bueno, qué buen recuerdo nos dejaron en ese conciertillo que dieron en La Nube Café Teatro, pues hace nada, 2-3 meses, por ahí. Vale, vamos ahora con Biznaga. Que estuvieron tocando recientemente en Bilbao, yo no les pude ver en esta ocasión, estuvieron en la sala Azkena, y bueno, también participando en el recopilatorio Matado por la Muerte volumen 2, con la canción que vamos a escuchar, que se titula Van a reconocerte por los dientes. Vale, sí señor, ahí estaban Biznaga. Breves, ¿eh? 1:10 van a reconocerte por los dientes, ahí queda eso. El recopilatorio Matado por la Muerte, súper recomendable, como siempre, con todas estas bandas de la escena punk estatal. Y bueno, vamos hasta Cataluña a escuchar a Bye Bye Pedro, que bueno, también reciente trabajo, esto podía ser novedad, y bueno, cuando tengamos igual un poquito más de tiempo, igual escuchamos más canciones de esta banda catalana, como os decía, de Manresa, que bueno, acaban de sacar el disco titulado El Soplón, y esto para empezar se titula Frenillo. We'll be right back. Bueno, vamos a ir con otra, también a toda leche. Son Bye Bye Pedro, Selección se titula esto. Bueno, ya veis qué rollito llevan también los Bye Bye Pedro, para descojonarse. Soplón, el soplón, se titula este nuevo trabajo. Luego igual escuchamos alguna más de esta banda de Manresa, de Cataluña. Y bueno, vamos a ir ahora con Caos Urbano, que también os comentaba que es uno de los grupos novedad, de la, el disco nuevo que tienen Recuerdos y Raíces, un disco con 12 versiones. Y bueno, pues incluyen temas de versiones de La Polla Records, de Ilegales, de Vómito, de Andanada 7, de Siniestro Total, de Parabellum, de Zacarrac, de Loquillo, de 37 Hostias, Cicatriz, Cockney Rejects y Dos Minutos. Casi nada. Sí es cierto que en los últimos años un montón de bandas han sacado discos de versiones, pues un poquito haciendo su pequeño homenaje a todas esas bandas que han mamado, que les han influido y tal. Y bueno, pues aquí está en Caos Urbano, otro ejemplo más de este grupo de Alcobendas de Madrid, de Street Punk, una banda antifascista, eso sobre todo por delante, ¿no? Y que bueno, que por cierto, les vamos a tener prontito por aquí en directo. Así que también buena ocasión para presentar este disco, y luego os comento alguna cosilla más. ¿Por dónde empezar? Pues vamos a escuchar Todo lo que digáis que somos, que es la versión de, por supuesto, Ilegales. Todo lo que digáis que somos, no somos ya un peor. Nos vendimos por un caramelo. Por postor, sabemos quién se ha meado en tu Bueno, tremenda la versión, ¿eh? Llevada, por supuesto, a su terreno de ilegales, este tema, Todo lo que digáis que somos. Un caos urbano desde Madrid, y esta banda va a estar tocando en el barrio de San Ignacio, en Bilbao, el día 30 de julio, con motivo de las fiestas y con motivo del Gaste Guna, creo que se celebra ese día. Ahí estarán en directo Caos Urbano. Entre otras cosas, pues presentarán, seguramente soltarán alguna de las versiones de este disco titulado Recuerdos y Raíces, que es su último trabajo y donde también incluyen esta versión de la Polla Records, Los Monos. Ahí queda eso, Caos Urbano también, acordándose de Baristo y compañía, de la Polla Records, con este tema, Los Monos, y este disco de versiones, Recuerdos y Raíces. La banda es, llevan, creo que llevan como 20 años funcionando, y bueno, tienen un buen puñado de discos, como 6 o 7 discos, aparte de un par de maquetas de sus primeros tiempos, de sus primeros años. A mediados, finales de la década de los 90, las maquetas, luego ya empezaron a sacar discos, y como ya os digo, tienen como 6, este creo que sería el séptimo trabajo, así, creo que tienen alguno compartido, algo en directo. En definitiva, que es una banda ya curtida y que siguen dando caña, ¿no? Con ese punk hoy, street punk, como le queráis llamar, y sobre todo, pues con esa actitud y antifascista a tope. Y bueno, desde Alcobendas, Madrid, les tendremos el 30 de julio en el barrio de San Ignacio. Vamos a escuchar algún temilla más, por supuesto. Y bueno, sí me ha sorprendido el tema que pusieran, el tema de Loquillo, que hicieran la versión en las calles de Madrid, pero que también muy bien. Solo hay un... la verdad es que es una gran canción, y aquí la versión de Caos Urbano, ¿no? En este disco de versiones Recuerdos y Raíces. Y vamos a escuchar alguna más, claro que sí. Difícil elegir, ¿no? Venga, vamos con Mirando al Abismo de Vómito. Vale, pues ahí queda eso, Caos Urbano, ahí con la versión de Vómito. Luego escucharemos, a ver si escuchamos algún temita más, alguna versión más de este su último trabajo, Recuerdos y Raíces, de Caos Urbano. El 30 de julio estarán por aquí, como os he comentado, en San Ignacio, en directo. Vale, nos vamos hasta Cataluña, vamos a escuchar a Cream, un temita de su primer LP que publicaron el pasado año 2014, esta banda de Tarragona. Esto se titula Tot és Fals. Un rock Cream. Aquell somio no puc avançar, per més que corro el terra em frena i crema. Estic cansat, m'aixeco amb el cap enterrat. Sobre mi no em sento un perdedor. La gent m'esquiva, tenen pressa, feina i òrgans morts. Aquells que et fan reflexionar. Les hores no avancen i els dies són anys. Se'm moren les ganes de sortir endavant. La ràdio funciona com un curador. S'infiltra la merda i Bueno, ahí hemos soltado este temita de Cream, de la banda de Tarragona, de su primer LP, estupendo disco también, publicado en 2014. Y seguimos en Cataluña, vamos con The Urgent Kicks, recordando su primer EP, que se publicó a finales de 2012. Luego vendría un segundo 7 pulgadas EP también, en 2013. Y bueno, de aquí vamos a escuchar esto que se titula Life is a Bitch. Seguimos con The Urgent Kicks. Esto se titula Miedo y Asco. Yeah. qué buenos, The Urgent Kicks, desde Barcelona. Esperemos, hace tiempo que no tenemos noticias de ellos, espero que la banda siga en activo, vaya, porque lo que más deseábamos es que después de los dos EPs publicaran ya un disco largo, un LP, bueno, ya veremos, a ver si nos informamos. Y vamos con uno de los nuestros, Último Enemigo, esta banda de la margen derecha, bueno, de Grandio, vamos a decir, ¿no? Por supuesto, con el disco que publicaron a principios del 2014, y bueno, vamos a escuchar esto que se titula, a ver si la localizo, se titula Rutina Vil. Pin, pan, Último Enemigo. Ahí quedaba ese temita de Último Enemigo, sí señor. Y seguimos adelante, vamos con otra de las novedades que comentábamos para hoy, Nocivos, desde Mieres, Asturias, y nuevo trabajo, El Alcance de la Frustración, un disco de 10 temas, en su onda de punk rock melódico en castellano, se abre con esto, titula, y queda título, El Alcance de la Frustración. Somos mercancía desde nada más nacer. Si se pudren bajo el sol nuestros sueños de vencer la inocencia del ayer. Salve. Así suena el nuevo disco de Nocivos desde Asturias. Vamos con esto, se titula Cuida tus pasos. Uniformados en la alternativa, que nadie se salga del patrón. Formalizados en estereotipos, que nadie escuche nuestra voz. Ahí están sonando Nocivos con su nuevo trabajo, El alcance de la frustración, un disco que han grabado esta pasada primavera, ya está circulando, ya lo tienen en la calle en CD, con 10 canciones y editado por Bicho Raro Records y Picnic Records. Y bueno, pues es una banda ya que llevan como 7 años así, desde 2008 creo que empezaron con la historia de Nocivos y sacaron un EP, Noche de Llenas, en 2010, luego vino su primer trabajo, Tiempo de Desastre, 2013, y ahora pues este nuevo trabajo con 10 canciones titulado El alcance de la frustración. Vamos a escuchar Escepticismo o Barbarie, Nocivos. Nocivos. Hace poquito estuvieron tocando por aquí en Bilbo, en Rosalino, en Olabeaga, si no recuerdo mal. qué pena, no les pude, tampoco les pude ir a ver. Pero aquí sonando en Rock a Todo Trapo como novedad, con este nuevo trabajo, El Alcance de la Frustración. Esto, Nacer, Decrecer, Morir, Nocivo, sonando ya. Una última canción de Nocivos, de este cuarteto de Mieres, Asturias, y lo que vamos a escuchar se titula Al Otro Lado. Pim pam. Señor, ahí dejamos a Nocivos con este nuevo trabajo, su último trabajo, El Alcance de la Frustración, y volvemos sobre Leopard Skin, grupo destacado con el disco que publicaron el pasado año y que estamos disfrutando ahora, y muy disfrutable, con sus 10 canciones de esta banda poderosa de punk rock and roll rockero cañero en inglés, y atentos a esta canción que se titula So Pretty, tremendo. Trayazo, tremendo este So Pretty de Leopard Skin. El disco se titula M is for the Flesh. Ellos tienen una página de Facebook y tal, donde podéis conocer un poquito más a fondo al grupo. Y bueno, os comentaba, los temas son en inglés, menos uno, el número 5 de su disco, se titula Subnormal Profundo, y es lo que vamos a escuchar a continuación. Atentos, atentos a la letra. Supongo que irá dedicado a algún personaje de su entorno. Este temita Subnormal Profundo de Leopard Skin. Seguimos escuchando algún temilla más de esta banda de Cartagena, y esto se titula You're So Special. Leopard Skin. Bueno, vamos a dejar de momento. Si nos da tiempo, escucharemos algún temilla más para cerrar el programa. Pero ya os digo que un grupo muy recomendable y esto es un discazo para mi gusto, vaya. Vale, vamos de nuevo con Caos Urbano. Y alguna versión más de su disco Recuerdos y Raíces. ¿Qué os parece? Escuchamos Dónde Voy, que es un tema original de 37 Hostias, banda también madrileña. Pues vamos con ellos. Ellos son Caos Urbano. Una noche que llevaba en una nube de licor, mi sabor me daba aliento. Casi a la desesperada. Vivir dentro de un cajón o tener el sol de frente. otra vez se me olvidaron las putas gafas de sol, chocando contra la gente. Pero no voy a parar, no me voy a preocupar. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Ni siquiera dónde estoy. Delante de la estación, salto al último vagón. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Sé que voy directo. Esos caos urbanos, sí señor. Bueno, ahí estaban haciendo su versión de 37 hostias, banda también madrileña. Y bueno, vamos ahora con unos suecos que son Chuck Norris Experiment. Y esto es de un temita que incluyen en un single compartido con Marvel, ¿no? Creo que sí. La cosa se titula Everything Belongs to You y aquí tenemos a estos suecos. We'll be right back. Wow, temazos, de una energía desbordante. Aquí, Everything Belongs to You, de Chuck Norris Experiment. Vale, bueno, vamos a escuchar ahora a Suicidas, a la banda de Barcelona, recuperando un temita de su primer trabajo, que fue un EP, allá por 2012, a finales, y traía 5 canciones, entre ellas esto que se titula Cuerda Floja. Pues ahí queda ese temilla de Suicidas desde Barcelona, y a la espera de que vuelvan a sacar alguna cosita más. Sacaron el segundo EP, luego llegó el compartido con Trance, y me imagino que tarde o temprano nos sorprenderán con alguna, con algo, con algún nuevo disquito. No estaría mal un LP, aunque bueno, para eso ya sabéis que hay que currárselo bastante, porque es mejor ir en dosis, a dosis pequeñas, que sacar un disco de 12 canciones que no esté a la altura, vaya. Bueno, vamos a ir ahora con 124, esta banda ya disuelta de Gasteiz. Presentábamos por aquí su primer y único y disco, primero y último de despedida, digamos. Y bueno, pues vamos a recuperar algún temita. Hospital Mental, creo, no, perdón, Mañana vamos a escuchar, se titula Mañana. Parece que no estaba sonando en muy buenas condiciones. Vamos a volverlo a intentar. Estamos con 124. El disco lo titularon Calentando Motores. Y entre sus canciones estaba esto titulado... No lo vamos a oír porque no suena como tiene que sonar. Así que lo dejaremos para mejor ocasión. Una pena, vaya. No sé si es problema del CD, del reproductor. Bueno, en cualquier caso, improvisando un poquito, vamos ahora con... ¿Pues con qué? Pues con cualquiera cosa que tengamos por aquí. Volvemos sobre Caos Urbano y su disco de versiones, donde también incluyen a Siniestro Total. Bailaré sobre tu tumba. Vamos a ver si ordenamos todo... Primero ya se nos ha ido, a ver, esto por aquí, cerramos, vamos aquí, vamos aquí y vamos con Caos Urbano. Ahora sí. Caos Urbano haciendo esta de Siniestro, sí señor, a su manera también, claro que sí, la letra y todo. Bueno, pues vamos a ir despidiendo ya el programa, este Rock a Todo Trapo 11 de julio, y nada, lo vamos a hacer con escuchando a Segismundo Toxicómano, la banda de Gasteiz, que ya acaban de publicar otra nueva parte de su no sé si era trilogía o bueno, andaban sacando cositas así cada X tiempo. Son 7 nuevas canciones y bueno, lo que vamos a escuchar se titula Ilegalidad, así que vamos allá con los Segis y luego igual ponemos una última de despedida. Bienvenido a la zona. Bien, pues ahí queda, aquí, ahí queda eso. Muy enérgicos, como siempre, los Segis desde Gasteiz. Ilegalidad, acabamos de escuchar de su disco Ahora o Nunca. Y bueno, nos vamos a despedir ya. Sí, lo vamos a hacer con Accidente, con la banda de Madrid, de Getafe. Que bueno, en su último trabajo compartido con Duelo, incluyen esta canción cortita de un minuto, se titula Si te marchas ahora, al margen de luego otro tema propio y otra versión de los compañeros de disco de Duelo. Y con este temita breve y conciso de Accidente nos vamos a despedir de Rock a Todo Trapo hasta el próximo programa, que yo creo que será el próximo, ya no sé si es 18 o 19 de... O 19 de julio, ¿no? El sábado próximo estaremos por aquí. Quizá con grupo invitado, ya veremos. Y quizá sea un poquito la hora de despedir la temporada. Aunque ya os digo que en agosto igual soltamos algún programa. Tiempo al tiempo y sobre la marcha. La utopía y el real es una de las canciones, pero la que queremos escuchar de Accidente es Si te marchas ahora. Hasta el próximo programa, Rock a Todo Trapo. Agur. Si te marchas ahora.